Desde nuestros estudios ubicados en Francisco Javier Clavijero, número 24, aquí en el meritito centro de la capital del estado de Veracruz, Xalapa, México, transmitimos para usted en el 90.5 de frecuencia modulada y en nuestra programación en línea, Radio Universidad Veracruzana. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Carlos Romano, y el programa La Revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ya llegó, ya está aquí el viernes. Bueno, muy bien. Apenas hace unos momentos era lunes y ahora ya es viernes. 23 de junio 2017. Está usted escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 en frecuencia modulada y en línea. Y bueno, este programa que usted conoce muy bien, y si no se lo presentamos, este es el programa La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, aquí en el centro, están nuestros estudios, una bella casona jalapeña en donde está Radio UV. Y aquí todos los que trabajamos lo hacemos con muchísimo gusto para ustedes. El reparto de responsabilidades para el día de hoy en el programa La Revista corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, él es nuestro curador musical y además encargado de la consola de audio, que no es cosa menor. Saludo también a Lupita Páez, siempre enredada en las redes de manera muy eficiente. Gracias, Lupita, por todo tu apoyo. Y también, pues, Carlos Romano, ¿verdad?, que tiene el gusto, el gran placer, el privilegio de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, pues, a nombre de los compañeros que cuando es necesario nos echan una manita, como Enrique Reyes, como Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, y demás personal técnico, administrativo, manual, todos amigos, muy buenos amigos, con quienes convivimos aquí todas las mañanas. Pues todos estamos aquí con un mismo fin, que es hacer una radio alternativa universitaria que no sea solo para universitarios. Y bueno, ojalá que lo podamos conseguir. Por lo pronto, pues este es el objetivo de todos los que trabajamos aquí. Así que, sin más, les digo que estamos comenzando. Son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y dos teléfonos también, 818-0923, 817-5117. A veces el 1751-15 amanece de buenas y funciona, pero creo que hace tiempo que no. Bueno, pero los otros dos que les menciono, sí, desde luego las redes sociales, que cada vez la ocupa más la gente para comunicarse con nosotros. Sobre todo el Twitter, qué bárbaro, hay muchos, ya tenemos cada vez más seguidores, todos los días se agregan más seguidores, también en el Facebook y también en el correo electrónico. Bueno, a ver, hemos estado jugando con la idea de ahora en la nueva administración municipal y a iniciativa de incluso de revisteros y de gente que va a estar en la regiduría como Consuelo Campo, de ver la posibilidad de cómo poder hacer algunos convenios para que el, ¿cómo podríamos decir? Que tuviéramos presencia, digamos, en los transportes públicos, digámoslo así, ¿no? No sé de qué manera, se me hace muy difícil, pero la idea es bonita, ¿no? Que de repente nuestros bocadillos literarios pues estén ahí entre una rolita de la onda grupera y todo esto. Y alguien, por ejemplo, decía, bueno, se puede poner en práctica en el servicio de autobuses gratuitos del circuito de la universidad. En fin, empieza a haber algunas ideas, ¿no? Por lo pronto, pues, no, nos parece pues muy rico, ¿no? Y estamos agradecidos de que se plantee así, ¿no? Incluso pensar en otro tipo de música, no sé, a determinadas horas, en determinadas líneas, pudiese haber algo, no sé. Y Enrique Salmerón, pues que es músico, dice, el deleite y enseñanza de las artes también tienen un fin social, fomentar la cultura, prevenir el delito o la integración familiar, que es algo importantísimo. En un camión, por ejemplo, sería parte de una sensibilización del pasajero y como formación de nuevos públicos, es ofrecer una opción diferente. Es lo que decíamos, que no podemos a priori decir, ay, no, pues es que a esta gente no le gusta este tipo. No, no es cierto. Simplemente lo que están consumiendo a través de la radio comercial es lo mismo. Es como el que come arroz con frijoles, pues está bien, ¿no? Rico, pero todo el tiempo es la misma cosa. Entonces, la idea es ampliar un poquito el menú, ¿verdad? Para que total, si no les gusta, pero ya lo probaron. Mientras la música llega a los corazones de las personas de cualquier índole y éstas la disfrutan, entonces ha cumplido su misión. Y algunos otros contenidos que pueda haber, no sé, puede ser. Ahí lo iremos madurando. Por cierto, alguien preguntaba si va a venir Hipólito Rodríguez el lunes. Sí, va a venir el lunes. Media hora nada más, de 8:15 a cuarto para las 9. Y platicando con él, porque ayer platiqué con él, se iba a Veracruz a una entrevista, ya tengo mil entrevistas, acordamos que van a ser más espaciadas sus visitas aquí, estábamos pensando en que sean cada mes, porque de alguna manera muchas cosas están en planeación apenas, y y a veces las preguntas son como si ya estuviera en funciones, ¿no? Entonces, ahorita no hay mucho que decir porque muchas cosas están apuntaladas, otras están en planeación, pero si lo hacemos cada mes, la visita a la revista, ya cada mes tendré yo cosas ya más en concreto, más aterrizadas para irle platicando. Le dije, no, perfecto, perfectísimo. Entonces, así vamos a quedar, pero por lo pronto el lunes viene. Y también quiero mandar saludos a Toño Quinto, porque Toño Quinto ayer estuvo en un recital que dio nuestro compañero Paco Aragón. Felices todos, porque además estuvieron ahí algunos revisteros. Dice, Paco nos regaló varios temas musicales, arias de ópera, temas napolitanos, temas populares, etcétera. En una palabra, estuvo maravilloso, le pone así entre admiraciones y en mayúsculas. Tiene un espectáculo extraordinario. Y al final cerró con el cuarto movimiento de Beethoven, pero no nos dice de qué obra. Y quisiera pedirle a Chuchín que si lo podía poner, si nos dices, Toño, de qué obra, pues le pasamos la sugerencia a Chuchín, a ver si no tiene ya su programación. Y por ahí saludos a los revisteros que estuvieron, como Julián, como Rodolfo, Siris. ¡Ay, mi querido Siris, un abrazo! Joaquín María y algunos otros. Bueno, pues qué bueno. Eso me gusta mucho. Bueno, entonces, vamos a ver qué más tenemos para este fin de semana, o por lo menos para hoy, aquí en Xalapa, en materia de arte y cultura. Jorge Vázquez Pacheco, el experto, nos informa en la página cultural del diario que coordina nuestra amiga Celia Galloso, que como una actividad de orden extraordinario se contempla el concierto de esta noche en la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del director invitado, él es de Bélgica, Ronald Solman, en la penúltima actividad correspondiente a su primera temporada de conciertos 2017, porque ya la universidad entra a vacaciones, pues ya merito, ¿verdad? Ya nomás creo que queda una semana. En esta jornada se presenta completo y por vez primera en Xalapa el ciclo de 6 poemas sinfónicos que integran Mablast, que quiere decir mi patria, del maestro checo Bedřich Smetana, 1824-1884, compositor a quien se identifica como el generador del nacionalismo bohemiano y uno de las más notables representantes del arte sonoro generado en la zona que hoy identificamos como la República Checa. Así que yo creo que va a estar bueno. Siempre está bueno. El concierto ya se vuelve adictivo. Alguien me dijo, dice, no, es que ya tengo que dejar hasta cosas más importantes con tal de no perderme mi concierto de los viernes ahí en la Tlacna, en la USB. Están invitados. Bueno, pues tenemos también teatro. Habrá un mini maratón de teatro en Casa 13, procedente de la Ciudad de México. Por primera ocasión llegará a Xalapa a la Casa 13, un mini maratón teatral de 3 obras de la dramaturga Nora Vassallo. Pues son varias obras, ¿qué se llama? Espérame, ya me perdí. Pedazos de Alegría. Pedazos de Alegría. Esta historia habla de un grupo de actores que llegan a la ciudad a escenificar su espectáculo. Mientras desarrollan la obra, presentan al público la historia detrás de su mueca de alegría que oculta esclavitud, violencia y discriminación. Va a haber varias obras en Casa 13, espacio cultural ubicado en el callejón de Álamo número 14 en la colonia Venustiano Carranza, a 4 cuadras de Los Lagos, entrando por Ángel Núñez Beltrán. Va el teléfono para que les den mayores informes: 2288-45-4021. Daniel Serrano, que es originario de Sonora, dramaturgo, guionista, actor y director, impartirá la clase magistral Primera Significación para Escribir Teatro. Mañana de 10 a 14 horas en Área 51, Foro Teatral, Revolución 307, esquina con 20 de noviembre. El dramaturgo fue alumno de Vicente Leñero, de Hugo Argüelles, de Jesús González Ávila y Jaime Chabot. Es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa San Ángel y dirigió el taller de teatro universitario de la Universidad Autónoma de Baja California. Atención a los teatreros. Dicen adiós en la caja, la puesta en escena, adiós, que el jalapeño Aurelio Castillo escribió, el hijo de Jorge Castillo, escribió en 2010, es una comedia semiautobiográfica. Ya el otro día estuvieron aquí los muchachos, él y sus actores, para platicarnos de esta puesta en escena, muy interesante, a partir de un texto que, con la experiencia y los conocimientos que tiene Aureliano, pues no dudamos que esté muy bien, porque además él es filósofo, además de ser actor, dramaturgo, director, gente de teatro, pues además es filósofo. Entonces, pues está garantizada la calidad del espectáculo, supongo yo. Desde medianos de enero se ha programado para presentarse en La Caja, ahí en la calle de La Pérgola, zona universitaria, Aureliano Castillo. La cita es este viernes a las 8:30, sábado y domingo a las 7:30. En la caja. Con la finalidad de desarrollar actividades culturales y de divulgación científica, del 26 al 30 de junio se celebrará aquí en Jalapa la Cátedra Ruy Pérez Tamayo, a la que asistirán los miembros del Colegio Nacional, Alejandro Frank Eusebio Juaristi, Manuel Peinbert, Ranulfo Romo y, por supuesto, el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Premio Nacional de Ciencias y Artes, Ruy Pérez Tamayo. La cátedra es coordinada por el Colegio Nacional y la Universidad Veracruzana, que han anunciado oficialmente a sus páginas electrónicas la realización de conferencias y proyectos de documentales a efectuarse a las 18 horas en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y el Aula Clavijero. 18 horas el día, bueno, a partir del 26, del 26 al 30 de junio. Rebeca pospuso la visita aquí al programa hace varios días porque tenía gripa, pues sigue teniendo gripa. Digo a Carlos que ya estoy como él, que no sé cuántas semanas pasan, yo llevo 2 semanas, ya esperamos ya salir pronto. Sí, es cosa de paciencia. Mira, yo ya estoy, qué bien. Ya estás listo para la ópera. Ya estoy listo para la ópera. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos los revisteros. Y gracias por el espacio para el Museo Casa de Jalapa. Carlos, estamos iniciando en el mes de junio, bueno, inicianos, la segunda etapa de posicionamiento del museo Casa de Jalapa, con objeto de que mayor número de jalapeños y turistas asistan a conocer el museo y contar con el número de visitantes que nos puedan a su vez recomendar y dar vuelta a esta como una bola de nieve, que vengan más. Ayer tuvimos un día muy intenso, las niñas, son 21 niñas parlamentarias, resultó de unos exámenes y pruebas que hicieron para este evento que es nacional, y Veracruz presentó un panorama muy interesante, porque los 21 distritos del estado de Veracruz fueron representados por niñas que van desde Tempoal hasta Coatzacoalcos. Ningún niño logró la calificación requerida en las participaciones diferentes que tuvieron en el proceso de selección. Entonces, las niñas parlamentarias estuvieron muy muy muy interesante trabajar con niñas que son muy estudiosos, o muy estudiosas en este caso, y nos permite a nosotros tener una interacción mucho más interesante en el momento de estar presentando la museografía, los temas. Claro, que son más receptivos. Saltan preguntas que se ve de niña. Ajá. Y me dice una, yo quiero leer el texto, porque el Museo Casa de Jalapa, y como lo saben nuestros estimados radioescuchas, es un museo donde se lee. Entonces tenemos la opción de que en un transcurso de 35 minutos leemos las cédulas que están expuestas gracias a la estupenda museografía de Rubén Morante, y eso lo leían en voz alta. Después pasábamos a la cartografía, se mapa por sala, y también a ellas repetir un poco lo que yo les decía. En fin, fue muy ameno, y después el doctor Morante con sus alumnos de la Facultad de Antropología e Historia, que llegaron de un taller que está dando. Entonces, creemos que sí estamos cumpliendo con el objetivo, con la misión de enriquecer el acervo personal de cada persona, dirían ahora, de hombre o mujer, niño o niña que nos visiten, para disfrute de ellos y incrementar su conocimiento sobre Jalapa y dar opiniones como la tan certera que están dando ustedes de que los camiones de servicio urbano tengan en lugar de la música guapachosa o una sección, una parte donde haya algo cultural, algo grato, ¿verdad? Entonces a mí me parece excelente. Si hay que votar, yo voto a favor de esa iniciativa. Y en este proceso de nuestra etapa de posicionamiento, que es les comentaba la segunda, pues está las estrategias que hemos implementado, que ya las hemos comentado, vamos de casa en casa visitando a los compañeros vecinos, hacemos una encuesta de posicionamiento para ver qué piensa la gente de nosotros, y si encontramos en las 7 encuestas que hemos hecho en estos 14 meses, hay una diferencia entre antes contestaban no lo conozco, no lo visito o me interesaría visitar, por ejemplo, y ahorita ya hemos invertido la, y no es el mismo resultado. Y no es la misma muestra, no es las mismas personas con las que trabajan, es al azar, y hemos invertido, ya es mayor número de personas que conocen, han oído hablar del museo, les interesa ir al museo, y un menor número de personas que no les interesa, simplemente contestan no, ¿verdad? Entonces eso nos da posibilidades de implementar otros instrumentos que ayuden al posicionamiento del museo, ya con una base estadística que nos da un resultado, el cual muy claro, pues hay que orientar nuestras baterías. No son muchas, no tenemos espacios publicitados ni promocionales. Entonces, es reorientar para que mayor número de personas asistan. Y la segunda parte no sé si tengas alguna pregunta. No, estaba pensando en que los somos poco afectos a los museos, ¿no? Hay una cultura en ese sentido. Entonces, es doblemente difícil, ¿no? Para ustedes que están al frente de uno, jalar a la gente, sí, ¿no? Pues son retos, ¿no? Sí, pues como sí. Hace 30 años que empezaste el programa La Revista, creo que pasábamos del programa El Tío Manuel o de las chiquilladas o algo así a una fase de interacción con el público, ¿no? Uh-huh. En un programa de un nivel cultural y uh-huh. hecho a través de una radio universitaria, ¿no? Pues sí. Son retos y bueno, hay que seguirle. Y dice una amiga de México, pues no pasa nada, sino si esta actividad no funciona, pues hacemos una revisión y vamos otra vez con otra, ¿no? Uh-huh. La cosa es no ceder hasta que tengamos un buen nivel de visitantes que nos permite decir vamos en el porcentaje. Jalapa es una ciudad de migrantes, entonces está crece y crece, entonces la posibilidad de decir vamos a cubrir todo Jalapa, bueno, serían muchos años, ¿verdad? Pero es ciertos grupos y que vamos a ayudar a que la ciudad esté más limpia, más cuidada, porque la vamos a ir conociendo. Y parte de las actividades del museo, Carlos, es invitar a todos los revisteros a que vayan el lunes 26, es por primera vez que Amado Izaguirre Virués, cronista de la ciudad de Xico, estamos haciendo como una especie de somos amigos, pero vamos a ver si una red de regional de que encabezaría Jalapa, ¿no? Con la cuestión de los museos, somos la ciudad del estado de Veracruz que más museos tiene, que más nivel cultural se le registra. Entonces, vamos a vincularlo con el museo, con otros museos. Y Amado tiene una gran colección de objetos y muebles antiguos. Y tuvo la estupenda idea. Sí, ahí es su hacienda que tenía. Ahí filmamos una película sobre Santana. Ándale, sí, en la San Bartolo. Ahí en San Bartolo. Anda. Y además es un tipo muy interesante, ¿eh? Yo les recomiendo porque es muy interesante y es muy buen conversador. Así es, yo creo que el atractivo mayor del Museo de los Notables es que este notable hace la narración personal, hace el recorrido guiado en un tapanco tenía la casa en la segundo, como un segundo nivel de Don Sala y la recámara de él. Entonces empezamos desde la época prehispánica, que tiene piezas que las quisiéramos en el Museo Casa de Jalapa, y una narración estupenda de la historia de Xico, de personajes de Xico, por eso se llama Museo de los Notables. Y esto va a ser el lunes 26 en el Museo Casa de Jalapa a las 12 del día, y una pequeña parte la va a dedicar a comentarlos del otro proyecto del Museo del Café, que precisamente va a estar en el lugar que tú comentabas, que es la hacienda de San Bartolo, donde él tiene ahora un hotel campestre. Sí, ya es restaurante. Ándale. Creo que se asoció ahí con unas personas. Y hace noches de, creo que los sábados hace en la noche que él cuenta, narra historias. Y es que, ¿sabes por qué es muy interesante? Porque él es como actor, o sea, tiene una presencia de actor y tiene voz de actor, y entonces inmediatamente te atrapa su plática, ¿no? Es un encanto, un tipo muy culto, culto, muy bien plantado. Sí. Y tiene, cuando dice un número, una fecha, un dato, es que es correcto. O sea, es muy muy muy muy bien preparado y muy grato. Entonces, los esperamos el 26 a las 12. Vamos a tener un pequeño espacio para tomar un café, unas galletitas, y sigue la plática, nos va a traer imágenes de Xico. Entonces, yo creo que va a ser una muy grata, y es la primera invitada de fuera de Jalapa. Entonces vamos a ir teniendo en los próximos meses un invitado que venga, por ejemplo, el de Coatepec, que venga de Naolinco, porque es la región de Jalapa. Jalapa es la cabeza, Jalapa es la sede de la zona metropolitana que genera también muchas cosas. Entonces, ¿te acuerdas de que en Xico hace algunos años de repente hubo un escándalo porque había muchos helicópteros y hubo un rollo así? Entonces él nos platicaba, cuando era incipiente apenas la actividad del crimen organizado, pero ya empezaba. Entonces de repente estaban en unos 15 años ahí en San Bartolo, y de repente empiezan a ver los helicópteros volar y les echaban las luces y todo, y entonces todo el mundo viene espantado. Ya se cuenta que era así como de película, ¿no? Bajar en las escaleras y todo, y cortando cartucho y todo, y pensaron que estaba ahí quién sabe quién. No, señor, son unos 15 años. ¿Sabe quién? Ah, bueno, felicidades, con permiso, y se fueron con la misma, sí, ¿no? Sí, fue un susto. Pero lo platicas de una manera que te tiene así con la boca abierta todo el día. Capaz, es una anécdota reciente, digamos, la reciente, que será 20 años, por ahí, que capaz que la cuenta. Y es muy grato, como dice Carlos, escuchar el detalle del... Entonces, el lunes 26 a las 12 del día, aparte de esta de este comentario, pues escuchar la cómo creó su museo. ¿Pero dónde está el museo? Está en los portales, es donde está el parquecito. Es que ahora la calle es al revés, Hidalgo se baja. ¿Cuáles portales? Es que en Jico hay una calle central... Ah, va a ser en Jico, va a ser... No, es que ahí está la... Ah. No, ahí está el Museo de los Notables, bolas. Enfrente al parque, al parquecito, porque no hay otro parquecito. Y ahí está... El museo donde va a ser la parte. Ah, pues en el Museo Casa de Jalapa, en JJ Herrera número 7, uh-huh. En el Centro Histórico, juntito bueno. A la Pinacoteca. Y les vamos a... Quien tenga bien hablar durante tu programa, regales un regalito, el libro de que editado por... Que es muy bonito. La número 25, edición número conmemorativa, 25 años. Sonido del agua y la arena. Del sonido del agua Historias, y la arena. Historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Es una acertada reedición que hizo el Ayuntamiento de Jalapa, porque ya tiene aumentada y corregida, entonces tiene volvieron a hacer otra edición, o sea, a volver más a imprimir. Más atractiva. No, esta es la que acaba de salir ahorita, uh-huh. Porque están reimprimiendo. Okay. Entonces, yo te agradezco mucho. Que te vaya muy bien, Rebeca. Gracias. Cuídate mucho. Igual. Y vámonos con la música, Chuchín. Thank you.

mañana sábado, Museo de Antropología, ya saben, 11 de la mañana. Invitan a la charla, taller, pues es algo más que una charla y es una mezcla ahí entre taller, charla y una sesión muy atractiva para los niños y los papás. Sobre el tema será la función ecológica de los insectos, maravillas del planeta. Esto va a estar a cargo del doctor Maurilio López Ortega, del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la UB, la llamada Inbioteca. Mañana sábado, auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, Sábados en la Ciencia, un programa de divulgación donde los científicos dialogan con niños y jóvenes que quieren hacer ciencia. Y además, ¿saben qué? Es totalmente gratuito. Bien, estamos rifando este libro que nos trajo Rebeca Buches, Sonido del Agua y la Arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Es muy atractivo, porque es algo que todo jalapeño debería tener. En cuanto a las historias, pueden llamarnos por teléfono, para inscribirse en la rifa que vamos a hacer al ratito. Nos habla del Macuiltépetl, de los dos conventos primeros de Jalapa, la catedral de una sola torre, por qué tiene una sola torre nuestra catedral, y habla de iglesias como la de San José, los Corazones, la Misión, el Callejón del Diamante, el de Jesús te Ampare, el del Perro, el de los Leles, el Rincón del Brujo, todos estos lugares típicos que tenemos aquí en la ciudad. Luego hay cuentos como La Mujer del Diamante, El Oro y la Arena, La Madre Muerta. Todos estos son cuentos jalapeños. Y luego también están las leyendas, Jayapan, La Almidonada, Los Tres Reyes, Los Fantasmas de los Berros. Son para leer. Es ir retomar algo difícil, ¿no? Actualmente. De que no sea la televisión la que congregue a la familia necesariamente, sino de repente agarrar el libro a ver. Bueno, antes de la tele y antes de todo, vénganse. Y entonces platicar alguna leyenda y comentarla. Hay papás todavía así. Yo conozco algunos que todavía son así. Ya después sí, hombre, hagan lo que quieran. La Niña con Enanos y Limones, El Perro de los Campos. El Perro de los Campos Juárez. Los Campos Juárez. Ahora es lo que es ahora la USB. Ahí eran los Campos Juárez, donde íbamos a jugar fútbol en esta época. Eran unos lodazales, híjole. Terminaba uno como la momia. La lavandera, ¿no? Bueno, todas estas leyendas, que son muchas. Entonces, y trae algunos planos de la ciudad de Jalapa. Y algunas fotografías de... Mira la calle de Clavijero. Mira, acá está Radio B, hasta acá arriba. Pero la calle obviamente no está ni pavimentada. A mí me gusta mucho ver estas fotos. Mira el estadio Heriberto Jara. Vale la pena, Mira el Callejón del Diamante. En lugar de todos los puestos, un señor en su caballo, bajándose o subiéndose. Ya se ve más angosto. Bueno, ahí si quieren entrarle a la rifa, pues órale, con todo gusto. Y nos llaman 818-0923, 817-5115, no, 5117. Sergio Siris, ¿cómo estás, mi querido Sergio? Te mando un saludo muy afectuoso y un abrazo. Me cae muy bien, Osiris. Siempre ha sido un tipazo ese hombre. Buen día, mi estimado Carlos. Me ganó la nota, Toño Quinto. Excelente espectáculo nos obsequió Paco Aragón. Mucha calidad. No, Paco es pues es de aquí de radio. Paco es un artista completo. Lo conocemos más bien en su faceta de guitarrista. Y nosotros, pues lo hemos oído cantar, algunas cuestiones flamencas y todo, pero realmente... Esta vertiente de los recitales, como tenor, muy bien. A ver. Vámonos ahora por acá, por esta red social, a ver qué tiene, que está muy callada. No he oído mucho al grillito el día de hoy. Ya todo el mundo está pensando en el fin de semana. Bueno, faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. David Rodríguez desea que lo incluyamos en la rifa. A ver, entonces vamos a hacer otra lista. No se pierdan Sábados en la Ciencia. La hora, 11 de la mañana. Lo de Sábados en la Ciencia, Javier, es a las 11 de la mañana. David Rodríguez, buenos días. Escuchando la revista y pendiente de su buen programa. Saludos a Héctor. También invita a presidente. Que también invitemos al presidente de Emiliano Zapata. Sí, con todo gusto lo vamos a hacer. Enrique Salmerón, esto ya lo habíamos pasado. Las sugerencias de apoyo a algunas iniciativas, algunas ideas. De aquí de Jalapa. A ver, pum, pum, pum, jale. Bien, pues vamos con música. Hace ratito puso Chuchín el cuarto movimiento de la cuarta sinfonía de Beethoven. No sé si era esto lo que nos sugería Toño, difícilmente, porque si lo tocó Paco, pues está difícil. O bueno, sí, igual, ¿no? Igual y sí se puede. Bien, ¿este qué es tú? Ah, gracias. Bien, faltan 6 minutos para que sean las 9. sign said, no, I never, ever walked away. It was you who built the temple. It was you who covered up my face. De comunicación, la revista. Continuamos. Leonard Cohen, Lover, Lover, Lover. ¿Cómo se llamó la canción? Lover. Ya apunté a David Rodríguez para la rifa, ya apunté a Arturo Richard de Twitter, ¿no? Y bueno, ratito me traen la lista de los de teléfono. Mira, de veras, aquí está Paco cantando el himno a la alegría. Mira. Alicia Castillo, la apuntamos también. Alicia Castillo, saludos. Bueno. Hay un artículo hoy en La Jornada que se llama Ahí viene la bestia. No se refieren al presidente de Estados Unidos, sino a esta especie de monstruo de metálico, ¿no? Que es este tren, porque no es el trenecito de Chocolate Express que alegre y muy bonito y que rápido es, no, este es un monstruote, ¿no? Pero que trae como una especie, ¿cómo diríamos? Como una metáfora. Trae como unas rémoras, ¿no? Las rémoras son aquellos seres que viven a expensas de otro, pero no son parásitos, sino son como simbiontes, ¿no? De hecho, les sirven, son útiles tanto para el huésped, en este caso una ballena, como las rémoras que son pescaditos o crustáceos o no sé qué, que les eliminan cosas que les hacen daño a las... Entonces a mí se me figura eso, como un gran animal, el tren, la bestia, y las rémoras son estos seres humanos que vienen buscando oportunidades de trabajo, que vienen llenos de sueños, de ideales, pero de sueños auténticos, ¿no? De estar soñando todo el tiempo de cómo van a mejorar su situación. Situación que tratemos de imaginar un poquito de cómo podría ser para arriesgar la vida en aras de conseguir algo más de lo que tienen, porque lo que tienen es nada, literalmente, ¿no? Entonces, de verdad es una tragedia, una auténtica tragedia, estos periplos en donde arriesgan la vida y muchos la pierden, y vienen en la bestia. Lisa Mónica dice, la neblina baja de la sierra y el olor del café despide la madrugada. Las mujeres se congregan en la cocina comunitaria. Las patronas ya se aprestan para la jornada. Unas cuecen el arroz y los frijoles, otras embolsan las raciones y todas al unísono se alistan para su encuentro con la bestia. Y así le llaman por estos lares al tren de carga que recorre la nación de un extremo a otro, y cuyos pasajeros obligan a evocar que al sur de los ríos Bravo y Colorado se asientan la pobreza sin distinción de nacionalidades. No obstante, algunos arriesgan la vida con tal de alcanzar la frontera norte que simboliza el modo de vida estadounidense. Entrada la mañana, se escucha el silbato del coloso. Ya viene», grita una patrona. Otras se suben a las camionetas para interceptar a la bestia, que aminora su velocidad. Ellas se acercan a la vía tanto como pueden y comienza la razón de todo. Reparten raciones de comida, un oasis en medio del desierto, reportan los testimonios de las personas migrantes. Sus rostros expresan incredulidad, el cansancio agobia, el frío cala el alma. El calor dificulta todavía más su recorrido. han pasado la zona de seguridad fronteriza y a medida que avanzan hacia el norte, se desvanece la idea de regresar. Se aferran a sus esperanzas. Para los migrantes, la odisea representa la primera salida de sus pueblos. Otros reinciden tras haber sido deportados por la migra. Atrás todo dejan historias, amores, promesas, porque allá no hay nada. Comentan, solo hambre y falta de empleo. Imaginen ustedes que las personas migrantes suben a la bestia, ¿no? Con la ilusión de romper el círculo de la miseria. Pero las tribulaciones apenas comienzan y el viaje frecuentemente tiene un final anticlimático. Violaciones a sus derechos humanos, caídas desde los contenedores de carga que acaban con lesiones irreversibles y el riesgo siempre latente de encontrar la muerte. Acá no hay maras, acá hay setas, dicen. En el viacrucis de la violencia sistemática, pero las patronas que deben su nombre a la comunidad de Guadalupe, o sea, la patrona, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, ha realizado esta labor humanitaria por 22 años y quizá la más importante en el país, que representa una lucha contra la migración criminalizada y el racismo a ultranza. El reconocimiento internacional supera al de casa. Y las situaciones de quienes transitan por México es todo lo que ya sabemos, pero cuando una buena pluma lo plasma, es realmente sobrecogedor, ¿no? Es decir, no se puede uno imaginar, o trata uno de imaginarse lo que es este viaje de la muerte, viaje del infierno, viaje de tantas cosas vergonzantes, ¿no? Para un país como México, que está reclamando derechos de nuestros connacionales que van allá a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, un poquito de música, luego vamos a hacer la rifa y luego Héctor Campos. You're flying high, you're falling low. You rise again to burn down slow. Never know which way is right or wrong. And sometimes you take the road to heaven, but you never see an angel flying low. Sometimes you take the road all straight down to hell, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. The man is standing down the crossroad. You were always on your own. Sometimes la señora Argelia Báez envía saludos y participa en el regalito que ofreció Rebeca de un libro, que es El sonido del agua y la arena, la historia, historias, cuentos y leyendas de Xalapa. José Reyes Rentería envía un saludo al programa. Saludamos a Angélica, Arturo, Noé, Javier, María del Pilar, David, Isabel, Liliana, Guadalupe, Alberto, Alicia, Carolina, Fausta, Daniel, Isaías, Delta, José, Rogelio, Rodolfo, Beatriz, Josefina y Pedro, que son 22 personas Mira, tenemos mucho auditorio. Ahora en muy poquito tiempo, 22 personas. Bueno, muy bien, gracias por estarnos escuchando. A ver, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Dámenos un número del 1 al 22, pero concéntrate, por favor. No digas lo primero que se te ocurra. Concéntrate, llama a algo y que alguien te sople al oído. Que bueno, vamos a pensar en el número 18. 18. Rogelio Rebolledo Hernández, ¿estás de acuerdo? Sí, no, Rogelio. Hay trampa, ¿verdad? No, no hay trampa. No hay trampa, Rogelio. Aquí nunca hay trampa. Aquí nunca hay trampa. Rogelio Rebolledo Hernández. Y híjole, hubiéramos dejado más tiempo, ¿verdad? Me aceleré, fíjate, hubiéramos dejado más tiempo. Les voy a traer el mío, mi libro, y luego consigo yo otro. Entonces, para el lunes no, porque va a haber muchas llamadas porque viene Hipólito, pero para martes o miércoles les traigo otro libro para las personas que ya no alcanzaron a entrar. Entonces, Rogelio Rebolledo, por favor, 3 días nada más de plazo para recoger el libro, de preferencia antes de las 3, de lunes a viernes, con Berta o Cecilia, nuestras compañeras secretarias. Si no, se lo vamos a dar a otra persona. Dime, Héctor. Hola, muy buenos días. Buen día. Este cuento tiene un preámbulo, se llama La Derrota, pero les voy a contar. Resulta que en Veracruz ya está mejor el tiempo, ya no había tanto calor. Ay, qué bueno. Y entonces dije, voy a tomar un rato, un pequeño relax, y dejé mi trabajo ahí y me fui a bocar el río. Se me estaba antojando comerme una mojarra. Ajá. Llegué a bocar el río, a lo que antes eran las enramadas. Digo, antes porque ahora ya son restaurancitos a orilla del río. Ajá. Y cuando iba yo caminando, me llamó la atención ver el revoloteo de las gaviotas y el subir y bajar de las golondrinas, porque una lancha estaban bajando la marea, o sea, lo que la pesca, y estaba el escándalo, estaban todo, la algazara de las aves, y me llamó mucho la atención, y me quedé mirando, y entonces me senté allá enfrentito en un restaurancito, pedí mi cerveza, y dije, me la voy a estar pisteando, sin pensar en nada, nada por el hecho de gozar, la brisa, el ver la marisma, todo tranquilo. Me comí mi mojarra y cerré con una hojaldra un jarabe que hacen ahí que me gusta mucho, y me tomé mi café y dejé mi mente divagar, y de repente atrás me doy un tope con un recuerdo por algo que vi ahí, un barco. De ahí salió La Derrota. Lo vi solitario, sucio, olvidado, como un minotauro derrotado que hubiese doblado el testuz. Recordé cuando lo conocí en Manzanillo, erguido, fuerte y reluciente, pero hace tanto que el correr del tiempo parece habernos lastimado a ambos. Esa vez navegaríamos por un mar del 7. Ese número indica una mar alocada, con crestas espumantes, rompiendo por todas partes con un tenebroso aullar constante. Una mar violenta de grandes olas, con el agua que cae por todos lados como cascadas. Una mar más que gruesa, arbolada, nada que ver con la marisma donde yací ahora. Aquella mañana de 1966, en el comedor de oficiales del buque, de muros artesonados con madera, nos sirvieron en tazas con el logotipo de la Armada, café con prodigios de repostería para la oficialía que preparan los grumetes cocineros. En la bienvenida que nos dio el capitán nos dijo: en este viaje me aprenderán, además de los puertos, de la mar. No le tengan miedo. Es como una mujer voluntariosa, pero inmensamente bella. No es peligrosa si la respetan y la obedecen. Yo no tenía miedo. Vengo de gente de mar en Campeche. Conservo la condecoración de mi tío Héctor por servir en tiempos de beligerancia en el Tabasco, barco que en 1917 inició nuestra marina mercante, y atesoro las historias de mi bisabuelo y su bote el telégrafo. Ese, mi primer viaje en un buque de guerra desde mi llegada a Veracruz en un pequeño pailebot de madera 22 años antes, era una travesía esperada. La primera noche de viaje de mis 24 compañeros en las literas a proa, me invitaron, por suerte, al puente de mando a ver el trazo de la derrota, es decir, la trayectoria real de la nave respecto al curso establecido. Había mucho calor y con algunos salimos a la cubierta, la mar un poco rizada. La luna colgaba en lo alto. Nos acercamos a la barandilla. Se desprendían del casco luminosidades fosfóricas bajo el agua. Para donde mirara uno, se veían los caminos de plata que la luna dibujaba sobre el mar. Toda la cubierta a oscuras, excepto por las luces de posicionamiento, nos dejaban admirar la belleza de un asombroso cielo diáfano con nebulosas y estrellas a tutiplén. Llegó un oficial a decirnos que entráramos, que venía mal tiempo. No concebía yo que se llevara con la palabra mal algo en ese sobrio panorama, pero el oficial insistió y dejamos la cubierta. Me tendía la bartola en mi camastro y no podía dormir por el cúmulo de emociones en mi mente. Escuchaba la charla de mis compañeros en las literas. Unos bromeaban y otros callaban por el mareo. Poco después empecé a quedarme dormido, hasta que me despertaron leves rechinidos metálicos. Eran las cuadernas de las paredes del barco como quejándose bajo la fuerza del mar. Volví a despertar cuando mi amigo el loco Villarreal, como le decíamos, me meneó preocupado. Campos, esto se balancea horrible y cruje cada vez peor. ¿No será malo? Para calmarlo y confirmar para mí que todo estaba bien, subimos. En el puente de mando, por fortuna, no estaba el capitán. Como algo rutinario, pregunté al timonel. ¿Todo bien, oficial? Respondió. Soy el marino de primera, Navarrete, y todo está bien, joven. Al regresar, sobre cubierta vimos la proa desaparecer por momentos en el túnel de agua y espuma que embarcaba y volvía a salir. La tempestad crecía. El barco subía y bajaba, zarandeado con violencia por la fuerza del océano, y se caían objetos de las literas. Amaneció en las mismas condiciones. Fuimos a desayunar al comedor de tropa para no subir a cubierta, donde ya había cuerdas de seguridad. Dos compañeros, el Alce y Poca Luz, no comieron y fueron con el doctor de a bordo. El mareo los tenía deshechos. Un marino de línea, con el preciso y bíblico nombre de Jonás, nos dijo que no tuviéramos miedo, que era un buen barco, y nos contó la siguiente historia. Esto no es nada. Acabamos de ir por medio mundo llevando a los cadetes de la naval. Éramos 95 de tripulación entre marinos y la oficialía. Mi primer viaje de ese tipo. De Manzanillo hicimos curso hacia Panamá. Al llegar, entramos por las esclusas de Miraflores. Son imponentes, hermano, y aunque no lo creas, el Pacífico y el Atlántico tienen diferente nivel. Pasas de uno a otro por ellas conforme las llenan. Cruzamos y enfilamos por los cadetes hacia Veracruz. Avistamos cientos de delfines que junto a la proa cruzaban a babor y estribor jugando con el barco. De ahí zarpamos hacia el Caribe, un mar hondísimo. El cielo estaba tranquilo, sin nubes. Todo bien hasta que escuché a un cadete decir muy serio: estamos en el Triángulo de las Bermudas. Híjole. El sol se ocultaba entre nubes que no habíamos visto antes, nubes que se ennegrecieron poco a poco. A lo lejos un banco de niebla donde clareaban los relámpagos. El viento comenzó primero suave. Yo veía los ojos de los oficiales como ciervos asustados, ni siquiera pestañeaban. Las nubes comenzaron a ennegrecerse y la proa se perdió en la niebla. Se hizo un silencio extraño. Cesó el viento. Minutos después regresó, violento y ensordecedor. Era una tempestad sobrenatural. Vi las brújulas enloquecer. Los motores comenzaron a fallar. A ratos, la cima de las olas se veía más alta que el mástil mayor. Parecía que el buque resbalaría por ellas o sus crestas nos cubrirían. Nos preparamos para zafarrancho, todos en sus puestos, y tras casi 6 horas de una tormenta apocalíptica con rayos y truenos, el barco, escorado ahora a babor y ahora a estribor, entre moles de agua que parecía se lo tragarían. El marino hizo una pausa y concluyó. El cañonero Guanajuato salió airoso. Su historia nos tranquilizó. El compañero Mario Rodríguez, el Kennedy, como le decíamos, llegó a tirar el estómago precisamente sobre mí. No le dije nada, se veía flaco, con su rostro hundido. Como pudimos, lo llevamos a la enfermería. La tormenta empeoró. Con los bandazos, las propelas salían del agua y se aceleraban. Los inodoros escupían. Oímos romperse vasos y platos en el comedor de paredes artesonadas. Caminábamos como borrachos por los tumbos del barco y escuchábamos la queja de las costillas del casco, pero ya no sentía miedo. Quizás el alma de mi bisabuelo vino en mi ayuda. Llegué hoy, 51 años después, como recogiendo mis pasos, al ribereño muelle de Banderas en Boca del Río, donde dejaron al Guanajuato, cual cadáver errante, amarrado y abandonado a su suerte, como triste remedo de un museo flotante, sucio, con oxidadas trazas de llanto urumbroso en su casco y su popa hundida en el barrizal de la marisma, cual toro de Minos derrotado. Pude contener una lágrima de viejo inservible, pero sentí que algo en mí también había encallado. ¿Este es nuevo? Sí. ¡Qué bárbaro, qué prolífico eres! Es que fui y vi el barco en el que viajé. Pero luego, no, digo, está bien, pero luego ponerte a escribir ya tan rápido. Ah, pues tuve dos noches pegadito a esto. Es que ya se me ocurrió lo que vamos a proponer el otro año, porque queríamos meter los bocadillos literarios en los servicios urbanos. Pues vamos a meter tus textos, pues, Héctor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo también. Muy bien. Sí, estaría padre. Sí, pondría estos textos breves para que se interesen los muchachos más que breves. No han escuchado. Y que pues no más muchachos, porque bueno, la gente que no ha escuchado, que piensa como yo pensaba desde joven, es aburrido, ¿no? La literatura. Y los musicalizamos tantito para... Órale, que... tengo varios. Hecho. Hacemos el contrato al ratito. Muy bien. ¿Eh? No se te paga nada, pero... Yo me siento más que pagado, compañero, porque me escuchen y me echen porras. Bueno, primero que lo aprueben allá. Ay, mira, Rebeca Buchez, bien gentil, nos va a mandar otro libro, porque tuvo mucho público que lo quiere. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Rebeca, eres muy amable. Y Patricio, te mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Y a Antonio Quinto, y en medio del barco y la tormenta salieron los grillos impertinentes. Cric, cric, cric. Sí, se metió yo estaba haciendo el viento, ¿verdad? ¿Verdad sí, que yo hice el viento, sí, doctor? me gustó, sí, ¿eh? De veras. ¿Qué tal? Y no nos pusimos de acuerdo. Y de repente el mugre grillo. Bueno, el grillo ya saben que son las son ustedes, perdónenme, sí. Son las voces de ustedes, mis queridos revisteros. Que están llegando, sí. Que esta es la notificación. En Molay, hay que ir a Tlacná a apreciar nuestra orquesta sinfónica de Jalapa. No, bueno, sí hay muchos rumores de que Américo Zúñiga iba a renunciar, cual... O sea, todo el mundo le causa extrañeza porque ya falta muy poquito tiempo para que entregue, ¿no? La cuestión es que el suplente, que me parece que es el doctor Carlos García, el rector de la UCS, creo que él no quiere, pero entonces tiene que ser el suplente el que entre. Sí. Entonces, resulta que nadie quiere ahorita la presidencia. Pues que entre ya de una vez el otro, pues ¿no? Que se adelante. Digo, pues de una vez y nadie quiere. ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto... Ya no sé ni qué... Vuelve a repetir el cuento. No, te voy a contar algo. Sí, les voy a platicar de ese barco. Ese barco era una belleza. Ya nos vamos, ¿verdad? Cuando yo subí la primera vez, era un barco de 80 metros de eslora. O sea, ese es el largo. Uh-huh. Y 12 metros de manga. Era un barco muy estilizado, es un barco español. ¿Qué es manga? Manga es el ancho del barco. Ah, ya. Y la eslora es el largo que mide a superficie del agua. Era un barco español, porque los barcos españoles tienen, o sea, un gran avance. Después los gringos, cuando entra la guerra de México, lo agarran y le modifican y les ponen a los barcos unas tiraban como unos barriles, ¿te acuerdas en las películas que se ve cómo lanzan para los submarinos que andaban perjudicando a los barcos? Ah, ya. ¿Sabes que en una obra de teatro el personaje que yo hacía era el director de una asociación cultural de un pueblo, de provincia? Entonces hicieron una representación de Cristóbal Colón y yo, que hacía ese personaje, hacía yo Cristóbal Colón. Entonces subía una especie de barco que hacíamos ahí en el teatro con unas mesas y entonces de repente gritaba ¡proa a popa! Y el otro dice ¡proa a popa! Y el otro dice ¡a popa! No mucha gente se rió del chiste porque no sabían ni cuál es la proa ni cuál es la popa. Pero bueno, ya llegó mi tocallito, dice que ya nos vayamos porque ya está. Ah, no, que nos cede su tiempo para que nos sigamos otra hora. Bueno, Carlos Garrido ya se va a preparar para el programa de migrantes. Y nosotros nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, el ingeniero, escritor Héctor Campos y Carlos Romano, les agradecemos su atención. Pásenla bien, nos vemos. Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame, amárrame. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin